Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Agustina Beltrán, Lorena Crespo, Ayana, Tom, todo el equipo de Cuando Vuelan Dragones? Buenas noches. Buenas noches, Mariano Clavijo. Un segundo encuentro, un segundo programa aquí en el hermoso espacio Furia Mariposa, donde nos convidan lugar, disposición, tecnología, magias para hacer radio. En el fin del mundo. Aparentemente. Por suerte hoy hay una luna que nos acaricia a pesar del vientito fresco, pero nos ilumina con su presencia, ¿no? Nos ilumina y al mismo tiempo es luna en Escorpio. Y parece que eso es complicado. No te tengo el tema astrológico, te la debo para la próxima. Me han dicho ciertas cosas que han coincidido con ciertas energías vitales circundantes. Parece que la luna en Escorpio trae complicaciones. ¿Cómo viene, hermano? Un poco de fuego, de enojo. Ah, mira. Bueno. Nada que no. Nada que nos sorprenda. Sí. Pero bueno, en este espacio del éter vamos a, como siempre, dedicarnos al solaz, a la tranquilidad, disfrutar de la belleza. A veces, bueno, encontrando belleza en escamas que están medio... En manchas de tinta. Sí, que están como medio desacomodadas, pero igual hay belleza, ahí hay belleza. En todos lados, en las grietas, se puede ver belleza porque las grietas permiten ¿no? que aparezca la luz. Así que, bueno, no sé, no tengo más para decir comienzo. Siempre tengo más para decir, ya lo sabemos. Ya tú sabes. Pero ¿con qué arrancamos? Bueno, en este segundo programa lo que estamos escuchando, la cortina del programa es Vino Viniendo de Clara Presta. Del disco Casa con Fede Saimandi y lo que vamos a continuar... Perdón, ¿sí? ¿Me dijiste que ya salió el disco nuevo de Clarita Presta? Sí, pero por ahora no lo vamos a presentar porque ella está presentando de un temita por vez. Bueno, si ella presenta un tema ya nosotros... En Spotify ya vamos a entrar. Bueno, vamos a llegar ahí. La nota de actualidad musical local. ya la vamos a entrevistar a la Clara Presta. Pero vamos a continuar con lo que empezamos en el encuentro pasado, con la introducción a un texto de Gustavo Roldán en la voz del propio autor del texto inicial de su libro Dragón, que se llama Bendición de Dragón. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falte el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. La verdad que arrancar así es como una caricia al alma, ¿no? En la voz del autor, porque uno lee los textos, pero el texto que sea, pero nunca se imagina qué ocurre cuando resuena la voz del autor. ¿no? Y además esta cosa, bueno, pasa, pero por ahí no tanto con los autores, de que dejan dejan sus voces grabadas, ¿no? Uh-huh. A mí me sorprendió escucharlo a Roldán. Siempre es bien distinto escuchar a los autores que leerles, ¿no? Remite a otra época, a otro modo de lectura. Me hizo acordar un poco a vos al declamar. Es interesante para pensar como en las, bueno, sí, las distintas capas que van teniendo algunas producciones, algunos textos, algunas músicas, y cómo esas capas van tomando formas distintas si son interpretadas por diferentes sujetos. Capas de sentido, habías dicho en algún momento, algunas, ¿no? Capas algunas de sentir también. Sí, ¿no te pasa a veces que preferís la obra de algunos autores mediada o interpretada por otras personas? Sí, claro. Bueno, es lo que tiene el arte, ¿no? Que es una puerta hacia diferentes interpretaciones, impactan de manera distinta en cada uno. Si lo lees, si lo escuchás en un momento determinado, te remite una cosa, te remite otra. Bueno, es la riqueza esa, ¿no? De la, uh-huh. la variedad de visiones que te da un mismo texto, ¿no? En diferentes contextos. Difícil decir texto y contexto. Al mismo pero tiempo. Bueno, me salió, la verdad que... Sí, a mí me da la sensación eso, que vibran distintas cosas cuando quienes interpretan son distintas personas. Sí, sí. Y me remitía eso como a otra época. Sí, nosotros sí. En algún momento trabajamos sobre la obra de Yupanqui en otro espacio del que formamos parte. Y me acuerdo en ese momento que me costara bastante, era más chica, me costara bastante escucharlo a Yupanqui. Luego su poesía y su música me llegaba de otro modo, me llegaba de manera mucho más directa a través de artistas más contemporáneos, por ejemplo. Sí, sí, claro, porque bueno, los sonidos, la forma de decir cambió con el tiempo y bueno, sí. Nos parece como más. Pero está bueno de todos modos, ¿no? Salirse de esa comodidad y ver. Sí. Siempre pienso, ahora mientras lo escuchaba, me parece que no es ni parecido, pero digo, para lo que estamos hablando, otro que me sorprendió fue Juan L. No sé, ajá, si tuviste la oportunidad, sí, de escucharlo. Tremendo. Lee su obra como uno, en el caso, por lo menos lo que a mí me ocurrió cuando... Bueno, algún día podríamos también traerlo, sí, a Juan L. Viste, vos abrís un libro de Juan L. y de repente entra una bruma por debajo de la puerta, tipo película de terror, pero no de terror, sino que viene el río, empiezan a ocurrir cosas... Y todo empieza a ocurrir de una manera distinta y te diría más lenta, no sé cómo decirlo. Y cuando lo escuché a él leer sus propios poemas, bueno, nada, reforzaba eso de una manera que nunca me hubiera imaginado. Es que lo que te iba a decir recién es que es como una cuestión de ritmo, ¿no? Sí. Como se van cambiando generacionalmente los ritmos para hablar, para vivir, para sentir, y quizás lo que nos pasa cuando escuchamos poesía o prosa de otros momentos es que nuestro ritmo es otro. Entonces como que eso, la conversación o la escucha de poetas, de escritores de décadas anteriores, a veces, bueno, exige que tengamos otra disposición para escuchar esa cadencia. Totalmente, ni hablar de otros idiomas. Y lo que vos decías de Juan L., como otra geografía. Nosotros no somos de río, nosotros somos de sierra. Entonces Somos tierra adentro. Entonces estamos habituados a otra escritura y a otro ritmo para hablar. Entonces claro que escuchamos río cuando lo escuchamos a Juan L. Fíjate que tiene que ver, bueno, tiene que ver por varias cosas, porque estamos en Güemes, porque el otro día andaba por acá y... los miércoles aparentemente sale por Güemes una cuerda de candombe. Y yo sentía, viste, el efecto Doppler, de que se viene y pasa y seguí escuchando. Y cuando tuve la oportunidad de estar en Montevideo y escuchar también una cuerda de candombe en el mismo plan, era candombe, obviamente lo de allá era candombe, y me remitía lo de acá, pero ahí te das cuenta que era vibra de distinto. Y charlando con un tamborilero, me decía, pero es que sí, no puede ser igual, porque en cada paisaje resuenan de distinto modo, aunque sea el mismo ritmo, aunque sea los mismos instrumentos, aunque se respeten los mismos rituales, va a sonar necesariamente distinto, y si así no fuera, estaríamos en un problema, uh-huh. ¿No? Es bonito pensar que las personas también somos paisajes, ¿no? Entonces que por eso resuena en nosotros, de nosotres, de manera distinta, porque eso, somos la sierra nosotros también. Sí, claro. No claro. Somos el Río de la Plata. Y bueno, justamente nos vamos para otro paisaje sí. Con la música de Fede Lucero, un gran compositor de La Pampa. Me parece que es de La Pampa, el Fede. Sí. Sí, de hecho el disco del cual vamos a escuchar el tema Estrella del Sur, uh-huh. Se llama Cielo de Huinca, de 2018. Fede Lucero en voz, guitarras acústicas, mandolina, qué lindo. Memi Vietto en voz, Juanjo Bartolomé, nuestro querido amigo, en guitarra eléctrica, Clara Presta, omnipresente, que nos acompaña en acordeón, y Fede Seymandi en contrabajo. Estrella del Sur, Fede Lucero. Thank you.

Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Inauguramos por segunda vez la sección de fuego, no sin antes presentar el poema que recién leyó Lore. El poema se llamaba Palabras, incluido en El deseo de la palabra, Ocnos, Barcelona, 1972, y en Textos de sombra y últimos poemas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1982. La autora Alejandra Pizarnik, nacida en Buenos Aires en 1936, publicó sus primeros poemas cuando apenas contaba 20 años. A comienzos de la década de 1960 vivió unos años en París, donde entabló amistad con André Pierre de Mandiargues, Octavio Paz, Julio Cortázar y Rosa Chassel. De regreso a Buenos Aires, pasó el resto de su vida dedicada a escribir. Se suicidó en la misma ciudad el 25 de septiembre de 1972. Tenía 35 años, 36 años, por ahí, jovencita. Tremendo. Me impactó ese poema la cuestión del decir no, ¿no? Lo que se activa, lo que ocurre, lo que se mueve con la importancia de la sílaba no. Yo me quedé con otro fragmentito. Uh-huh. Cuando habla lo que para ella es lo que es estar enamorada, que es simplemente la voluntad de ser amada. Ajá. Me quedé pensando en eso. Tratando de definir el amor en la voluntad de ser amado. Amada, uh-huh. Amade. Who knows? Después, no quiero que sigamos sin que hablemos de la música que pasó. Lara Haraway, con Les Bestias de Snarky Papi, Otros Seres del Límite. Lara Haraway, evidentemente, es un ser del límite. Que canta Something. Vos y yo tenemos algo. No sé, no sé si vos lo sabes, no sé si está anoticiado. Anoticiade. Vos y yo tenemos algo. Fue como entre el poema de Pizarnik y este tema, una de cal y una de arena. Igual no sé cuál es cuál, nunca supe. Yo nunca supe cuál es, si hay una que es buena y una que es mala. Por o eso hay unos estamos matices. Haciendo este programa de radio, porque nunca supimos. Quizás alguien llama, se comunica con el espacio Furia Mariposa y nos cuenta cuál es la que está mal, digamos, o bien. Bueno, les recomendamos ver el video también de Something de Snarky Papi con Lala Haraway, porque las expresiones de quienes tocan los instrumentos cuando ella va cantando y haciendo eso que hace con la voz son tremendas, un ser del límite total. Pero ahora estamos en otra sección, la sección de fuego. Vamos a ir viendo programa a programa si se prende un fuego en la casa de la audiencia cuando llegamos a esta sección. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes unas pequeñas lecciones de erotismo de Gioconda Belli, una autora fogosa. 1. Recorrer un cuerpo en su extensión de vela es dar la vuelta al mundo, atravesar sin brújula la rosa de los vientos, islas, golfos, penínsulas, diques de agua embravecidas. No es tarea fácil, sí placentera. No creas hacerlo en un día o noche de sábanas explayadas. Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas. 2. El cuerpo es carta astral en lenguaje cifrado. Encuentras un astro y quizás deberás empezar. Corregir el rumbo cuando nube, huracán o aullido profundo te pongan estremecimientos. Cuenco de la mano que no sospechaste. 3. Repasa muchas veces una extensión. Encuentra el lago de los nenúfares. Acaricia con tu ancla el centro del lirio. Sumérgete, ahógate, distiéndete. No te niegues el olor, la sal, el azúcar. Los vientos profundos, cúmulos nimbus de los pulmones. Niembla en el cerebro. Temblor de las piernas, maremoto adormecido de los besos. 4. Instálate en el humo sin miedo al desgaste sin prisa. No quieras alcanzar la cima. Retrasa la puerta del paraíso. Acuna tu ángel caído. Revuélvele la espesa cabellera con la espada de fuego usurpada. Muerde la manzana. 5. Huele. Duele. Intercambia miradas, saliva, imprégnate. Da vueltas, imprime sollozos, piel que se escurre, pie, hallazgo al final de la pierna.

donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Escuchábamos en la sección anterior Bugalú de Ile Cabra. Ile Cabra, Ileana Mercedes Cabra Joglar, nacida el 28 de abril del 89, conocida como Ile, cantante y compositora puertorriqueña. La conocimos como la voz femenina de Calle 13. Y este tema pertenece a su disco Ilevitable del año 2016. Ahora en magia, en esta sección de magia, nos vamos a adentrar en otra ser del límite, Liliana Bodoc. Vamos a leer del libro Los días del fuego, el tercer libro de la saga de los confines. Liliana Bodoc es Liliana Chiaveta, conocida como Liliana Bodoc, nacida el 21 de julio de 1958 en Santa Fe y fallecida en Mendoza el 6 de febrero de 2018. Fue escritora y poeta argentina, especialista en literatura infantil, alta escritora de magias. Estas palabras fueron antes memoria, antes fueron sucesos. Palabras que nadie podría pronunciar, desmemoria, sucesos perdidos para siempre si una mujer, Nakin, no se hubiese ofrendado. El clan de los búhos le otorgó un destino. Debía resguardar para los hombres todos los aconteceres de un tiempo que ya era antiguo cuando transcurría. Ella obedeció. Se sentó frente a los códices sagrados. Sin cerrar nunca los ojos, repitió la misma cosa durante muchos días, muchos años, y solo esas palabras le importaron. Pero luego comprendió que no bastaba con obstinarse en retener sucesiones idénticas. Comprendió que en la línea recta se fatigaba la memoria. Entonces, siguió el camino de la línea que se tuerce y retuerce, porque el trazo circular es más propicio para el recuerdo. Cuando tampoco fue bastante, Nakin buscó el favor de la música. Y es que la música dispone de inmensidad, más que el desierto y el horizonte. Pero nuevos nombres y cifras se añadían, crecía su cansancio. Agitada, transformada en rumores sin sentido, Nakin trazó dibujos en su memoria. Una bandera para el número 20. Para el número 10, media bandera. El 400 fue una pluma. El 8000 fue una balsa. De ese modo, Nakin de los búhos retuvo las edades y los años, todos los números del pasado. Sin embargo, tampoco así fue suficiente. Ya sin espacio por dentro, lívida por fuera, Nakin pidió ayuda a los colores. Confió en ellos. Negro y rojo para la sabiduría, azul para la realeza, amarillo para el rumbo de las mujeres. Al fin, Nakin de los búhos cayó hasta el fondo de su fatiga. Cerró los ojos, cubrió con sus manos los signos de los códices y dejó escapar por la boca entreabierta cada uno de los recuerdos que guardaba. Creyó, sin clemencia por sí misma, que era débil y apocada en su alma. La mujer abrió los ojos para llorar. Entonces vio a través de sus lágrimas y aprendió por el llanto que la memoria solo perdura si se reinventa. Antes fui mujer, Nakin de los búhos. Luego mis mayores me dispusieron para el recuerdo y lo acepté. Al principio dije la misma cosa durante muchos días, muchos años, y solo esas palabras me importaron. Cuando no fue bastante comencé a cantar, y es que la única música que dispone de inmensidad más que el horizonte y el desierto. Pero nuevas cifras y nombres se añadían. Crecía mi cansancio. Tantas cifras y nombres, tanto cansancio se añadía que tracé dibujos en mi memoria. El 400 fue una pluma, el 8000 fue una balsa. Después puse en mi ayuda los colores, confié en ellos. Al fin me despeñé hasta el fondo de mi fatiga. Cuando abrí los ojos para llorar, vi a través de las lágrimas y aprendí que la memoria debe ser reinventada. Solo así es capaz de perdurar y atravesar el tiempo. Nosotros le pedimos, canta Nakin, reinventa la memoria. Balsa, sobre pluma en azul. Continúa cantando para que no olvidemos. Ella responde, azul estoy cantando. Canto media bandera en rojo y negro. Ya no puedo hacer más que reinventar colores y cantarlos. Ya no puedo hacer más. Thank you. Cuando vuelan dragones. En Furia Mariposa Radio. Lo que pasaba era Penas Luz, un tema de Ana Robles en composición y arreglos, y las intérpretes son este fabuloso team de mujeres que conforman la Eleva Big Band, que bueno, hace poquito estuvieron en una nueva edición del Griego Mujeres junto a un nutrido y variado grupo de distintas formaciones musicales. Por supuesto la mayoría conformadas por mujeres, en una edición particular por la pandemia, pero hay que decir que el producto final, a nivel estético, a nivel visual y musical, y variado, digamos, y por la variedad, fue, me parece que, de las mejores ediciones del Griego Mujeres. Ahí pueden volver a verlas, igual que en YouTube, a las Eleva Big Band, con nuestra querida amiga también, Lourdes Fontana, su directora, arregladora. Un proyecto tema, que ya lleva varios años. De más de 20 personas, uh-huh. Que hay que sostener un proyecto musical con más de cuatro. Con más de cuatro. Imagínate si tenés 20. Sí. Y bueno, nada, uh-huh. Quienes hemos visto desde que arrancaron a hoy, bueno, se puede ver un crecimiento realmente impresionante. Uh-huh. Yo las pude ver ahí en la actuación completa y la verdad que eran una patada en el pecho. En formación de Big Band. Y el tema Penas Luz, también les invitamos a verlo, escucharlo en redes de la autora, compositora, pianista riojana Ana Robles, acreenciada en Altagracia, en Córdoba. Una divina, además es una gran pianista y muy talentosa, una divina. Bueno, y lo que leíste de Liliana Bodoc, también tratando de volver a los seres mágicos, a los seres del límite. Liliana Bodoc trabaja no con Sacha Dragones, como mencionaba Medina en el encuentro pasado, sino con seres mágicos de estas latitudes, ¿no? No necesariamente dragones. Y en este caso toca un tema sensible, un tema que nos interesa, que es el de la memoria. Y una forma de transmisión de la memoria que no es solo a través de palabras, sino de colores en este caso. Y banderas. Colores y banderas. Uh-huh. Sí, en una continuación del mes de la memoria. Traer a Liliana Bodoc, vos mientras leía claramente, no sé de qué año es la saga de los confines, de hecho no la leí y tengo el primer tomo ahí esperando, uh-huh. Se lo compré a mi mamá, no le gustó y lo tengo ahí para disfrutarlo. Nuestro gran amigo Enrique Reuter lo tiene, creo que la primera edición, y milita la lectura de Liliana Bodoc, la saga de los confines. Pero bueno, tiene como muchas imágenes muy fuertes, ¿no? Esta mujer que está a cargo de sostener la memoria de la tribu, del clan, uh-huh. Y lo que va probando para que esa memoria se mantenga viva, ¿no? Argentina tiene una tradición de, y en el mundo también, pero en Argentina particularmente, de mujeres portadoras de memoria, ¿no? La tan, bueno, usada discusión de historia y memoria, ¿no? La historia más masculina, escrita en libros, en los universales, y la memoria, aquellos relatos más pequeños, cotidianos, que pareciera que son intrascendentes y que van portando de generación en generación algunos secretos, algunos... Tejiendo una trama, uh-huh. ¿No? Una uh-huh. trama que evidentemente va abrigando y va aguantando los embates del tiempo y de la desmemoria también, ¿no? Sí. Qué extraño en eso, ¿no? Bueno, nuestro país, en ese como ritmo que se arma entre las fuerzas de la memoria y las fuerzas de la desmemoria permanente, ¿no? Una danza. Pero hay como hay una insistencia en intentar quitar contexto, quitar memoria, quitar data, y eso una insistencia permanente como de algunos sectores de construir memoria. Me pregunto si es exclusivo de nuestro país. Me lo pregunto. Sí, no lo sé. No lo sé. Sí, sí es singular de Argentina los movimientos, sí. El movimiento de memoria, los organismos de memoria. Sí, claro. Estamos hablando particularmente de del terrorismo de Estado. Sí, es singular. Las políticas de memoria por parte del Estado sí son singulares. Hay muchos países que nunca tuvieron, nuestros países hermanos, sin ir más lejos, Chile, Brasil, Paraguay también, no tienen políticas de memoria, no han hecho ningún proceso de memoria por parte del Estado. Sí, las organizaciones, sí, la sociedad civil a sus modos, las organizaciones. Pensaba, hablábamos la otra vez en esto de la memoria, también de los actos escolares, ¿no? De esos, porque en algún momento Bodoque escribe que, o sea, la repetición en sí misma no es memoria. Claro. Puede haber repetición ad infinitum y que no haya memoria. Algo tiene que pasar ahí para que algo fue pasando en cada vuelta a la Plaza de Mayo de las abuelas, ¿no? Algo movieron, algo traficaron, algo... Sí, claro, algo nos legaron. Sí, que era más allá que una consigna o que una frase. Estaban traficando algo más. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, estamos cerrando nuestro segundo... No. Nuestro segundo programa. Me parece que los dragones... anduvieron por ahí. Sí. Están sobrevolando Güemes, están viendo qué pasa. Yo veo uno, siempre veo uno. Un edificio histórico acá cerca. Tengo de frente a la ventana y todos ustedes no se dan cuenta, pero yo veo un ojo. Ajá. ¿Qué pasa? Un ojo. Ajá. Que abre secretos. Hay que estar atentos, hay que prestar más atención. Hay que prestar más atención. Hay que mirar más para arriba. Esta noche, bueno, hay que mirar la luna. Nos perdemos de muchas cosas por no prestar atención. Y nos vamos a ir, les vamos a agradecer de nuevo a Yana, a Tom, a los compas del espacio Furia Mariposa, que lo pueden seguir por Instagram. Ahí pueden ver toda su oferta de talleres para infancias, para adultos, yoga, elasticidad, murga, todo lo que nos falta, tambores, todo lo que nos falta a nosotros. Elasticidad. Hay que decir que... Gracias, elasticidad, infancia, todo eso nos falta. Pueden venir a los talleres. Hay que decir que arranca en breve un taller muy importante de sí. Murga, que lo va a dar nuestro querido amigo Santiago Mateos, justo antes que los dragones empiecen a sobrevolar, sí, los sí, martes sí. De 20 a 21. Otro ser, ¿no? Del límite, pero más del barrio. Y que hoy nos ha acompañado tan cálidamente con su voz nuestra productora Lorena Crespo leyendo Pizarnik, que eso fue todo lo que hizo. Entonces, bueno, hay que ponderarlo también. Son pequeños esfuerzos, pequeños grandes esfuerzos. Todo lo que hizo, nos dejó con ese poema de Pizarnik que quedamos mirando al sudeste. Bueno, me parece suficiente. Ya está, con eso solo ya cumplió. Bueno, nos seguimos encontrando desde la semana que viene, ya en vivo. Y nos vamos con otro ser del límite, Jacob Collier. Solo les decimos ese nombre, les recomendamos que lo busquen en redes, que escuchen sus discos. Y sean que felices. Que investiguen qué edad tiene, qué instrumentos toca, porque se pueden llegar a sorprender. Sí, es un muchacho que se las trae. con su canción All I Need. Interpretada por Mahalia. 'Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. That you were all I need. You were all I need. I love thinking of all the kisses you could give me if I came around. I love the illumination you bring to all the ordinary things I found. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Huh. Cause you were all I need. Every time I think about it, can't stop thinking about it. Can't stop thinking. The best of love.